nosotros dejamos postura clara en contra de la firma del pacto fiscal que llevaban adelante las jurisdicciones, las distintas provincias del país, porque los trabajadores y trabajadoras tenemos muy claro qué significa ese pacto. Sabemos que es ajuste a cada una de las provincias y que ese ajuste lo pagamos los trabajadores y trabajadoras. Menciono este tema porque este tema, justamente el que hoy es noticia en toda la provincia y tiene que ver con lo previsional. Hace unas semanas atrás, el ministro Franco, después de reuniones que él tuvo en Buenos Aires, viene a la provincia mencionando que íbamos a recibir tanto dinero, ¿no es cierto?, como que tenía una respuesta positiva, como que tenía resuelto, por decirlo de alguna forma, el tema de la deuda que tiene Nación con la provincia de La Pampa. Inmediatamente cuando nosotros leemos esto en los medios, nuevamente este sindicato plantea dudas porque hay conceptos, porque hay términos que no nos cierran y que necesitamos una explicación con respecto a dicho tema. Es así que nosotros le hemos enviado una nota al señor ministro de Hacienda para que nos dé una audiencia o que nos responda por escrito ante las dudas que la UTELPA está planteando. Pero además, el día miércoles pasado tuvimos una comunicación telefónica con él, comunicación que no fue muy, muy amable. En realidad está muy enojado con el gremio, siempre poniendo dudas a los planteos que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos ni más ni menos que estar planteando en el nombre de todos los trabajadores, en este caso activos, pero también pasivos, porque tenemos muchísimos compañeros afiliados a UTELPA que también los pasivos entran dentro de esta temática. Y estamos muy preocupados porque creo que ellos deben darnos respuesta. Y nos tienen que recibir para darnos respuestas. Así que nosotros en este plenario estamos definiendo pedirle una audiencia al señor gobernador con carácter de urgencia, porque necesitamos una respuesta con respecto a esto. Y además hemos resuelto en este plenario que haremos contacto con los demás sectores, porque creo que vamos a hacer un llamado a la unidad con los demás sectores, porque creo que es un tema que no podemos descuidarnos. Tenemos muy claro que vamos a defender nuestra caja, que vamos a defender todo lo que tenga que ver con lo previsional en la provincia de La Pampa. Nosotros nos hemos opuesto, junto con los demás sectores estatales de la provincia, a las modificaciones de la ley previsional que se llevó adelante en diciembre a nivel nacional. Y vamos a seguir sosteniendo y vamos a seguir trabajando en contra de esas reformas que se han hecho. Por supuesto que tenemos claro que si Nación exige el pacto fiscal en la provincia de La Pampa, tenemos muy claro que si no se puede cubrir ese déficit, ¿cómo se va a saldar o cómo se va a resolver eso? Y tenemos muy claro que se va a resolver con más ajuste y que ese ajuste viene hacia dónde, hacia los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de La Pampa. Así que estamos en alerta. ¿Van a bajar las jubilaciones, dicen ustedes? No sé, nosotros no sabemos en cuál va a ser el impacto, pero seguramente que ese será uno de los pasos, no sabemos qué. Por eso necesitamos una audiencia urgente y concreta para que se nos dé respuesta a todas estas dudas. Así que bueno, estamos en alerta y movilización, así lo sacó nuestro congreso que tuvimos hace poco aquí en UTELPA, lo vuelve a repetir este plenario de secretarios generales y bueno, creo que hoy más que nunca con este tema estamos en alerta y movilización. ¿Y cuál era el supuesto enojo de Franco y por qué? Porque él sostiene que la UTELPA siempre pone palos en la rueda. Nos remitió hace unos años atrás, ¿se acuerdan ustedes cuando la diputada Carmen Bertone en su momento llevó a la Cámara de Diputados un proyecto de armonización, adecuación, estos conceptos que si bien no, por ahí no los tenemos claro, pero tenemos claro los trabajadores y trabajadoras qué significan esas palabras. Así que muy enojado con que habíamos frenado eso, por ejemplo, uno de los tantos temas que la pequeña charla comunicación telefónica que tuvimos, ¿no? Y bueno, como que siempre estamos ante todos estos temas, cuando salen en los medios de comunicación, estamos planteando enseguida dudas ante determinadas palabras. Y sí, mira vos, él esto lo dijo el otro día, la semana pasada, después que vino a una reunión de Buenos Aires, y hoy, esto que él dijo, que nosotros entramos en duda, hoy hay otra respuesta a nivel nacional y a nivel provincial. Así que, bienvenida a nuestras dudas.